¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. La Quinta de Luciani, década del 70, zona oeste de Rosario. Yo conocí la Quinta Luciani cuando todavía era virgen, se podría decir, ¿me entendés? Era como un, no sé cómo decirte, como una selva, como un bosque. Después sí, limpiaron todo, hicieron el parque. Y por ahí, qué lástima que mucho de esa vegetación se perdió, ¿no? Pero muy denso, muy tupido, muy, muy tupido. Y me acuerdo que yo llegué ahí porque yo vendía libros de Círculo de Lectores y había un futbolista que yo le vendí libros para que él leyera, un tipo que vivía con los hermanos, con el padre también. Y este hombre era futbolista y preparaba chicos en un club que estaba en la Quinta Luciani llamado Juan Pablo II, ese club, que no sé si sigue. Y yo me había puesto a jugar al fútbol en la más cuadrada, pero ahí conocí un montón de chicos, conocí gente, empecé a ir a algunos bailes en el Club Río Negro, que no está tan cerca de ahí, pero algunos de los que jugaban al fútbol ahí iban o a Provincia Unida, que hacía baile, o al Club Río Negro. ¿Viste? Uy, mira, si tengo para contar de la Quinta Luciani. Y después llevé a mis hijos una vez que arreglaron cuando eran chiquitos, que así que hicieron el destacamento policial. ¿Viste? Pero yo llegué a conocerlo cuando era virgen, cuando era un bosque, que era re tupido. La Quinta de Luciani, como yo la vi. Un relato de Roxana Bevilacqua. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.